Mercadillos navideños online. Los mercadillos tradicionales navideños empiezan a compartir protagonismo ya en estas fiestas con los portales de internet, donde es posible conseguir a precio de ganga todo tipo de artículos y regalos para estas fiestas. Aquí hay peculiares portales como este, ganga.es. Ganga.es. David Pérez, Project Manager de ganga.es. Buenos días. Hola, muy buenas. Y entonces aquí, claro, encontramos lo más barato, ¿no? Al momento, ¿o qué? Encontramos un poco de todo, ¿no? Al ser una web de clasificados de compra-venta, encontramos precios de todo tipo. Claro, la gente acude buscando las gangas, precisamente, sí. ¿Cuáles son los productos estrella vuestros? Pues un poco de todo, hay mucha variedad. Quizás los mercados de coches son los que más movimiento tienen. ¿Ah, pero sí? Ahora en estas fechas, sí. Pero es que ahora en estas fechas, pues todo lo que es tecnología, móviles, antigüedades, se buscan mucho, juguetes, evidentemente, también ahora. Pero coches que encuentras, ¿hay coches baratos prácticamente a nivel de compraventa entre dos ciudadanos? Exacto, sí. Hay, bueno, tanto compraventas, pequeñas empresas, incluso particulares, pues ponen sus coches, ¿no? Incluso algún coche antiguo se encuentra. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y por ejemplo, un coche así interesante, digamos, a utilitario, que lo encontraría? Como un 20%, un 10% más barato de lo que lo encontraría en una tienda normal, ¿no? En un concesionario. ¿Qué? Bueno, esto sí, depende evidentemente del vendedor, ¿no? Pero claro, cuando uno busca un mercado de ocasión, pues lo encuentra más barato. La ventaja es que uno lo puede mirar sin salir de casa, ¿no? He visto que habéis vendido hasta la furgoneta de torero con la que empezó el Juli. Sí, es uno de los artículos recientes y bueno, el vendedor lo publicitaba así, la furgoneta del Juli, ¿no? Supongo que a la gente que le guste el tema, pues mira, puede ser algo interesante. ¿Pero eso se hace sistema subasta o...? No, son anuncios como clasificados. Bien, bien. Y bueno, la gente se pone en contacto entre ellos y llegan a un acuerdo. Un disfraz de Superman para perros, un chaleco antibalas con fotos, del resultado embarazo además, joder. Un Rolls Royce de 76, lo vendéis todo, es capaz de vender hasta mi prima si te lo traigo, ¿eh? Sí, cualquier cosa. ¿El ejemplar secuestrado del jueves también lo teníais vosotros? También hay varios, de hecho varios de nuestros usuarios han colocado pues esto para la venta, ¿no? ¿Y cuál es el perfil de los usuarios, más o menos? Pues la verdad es que es muy variado, un poco de todo, ¿no? No hay un perfil determinado ni de edad ni de sexo, la verdad es que es para todos los públicos. Nos encontramos con gente mayor, y el otro día un señor de 80 años nos llamaba, ¿no? Y realmente pues pensamos que es algo que ya la gente ha perdido el miedo, ¿no? Para todos los públicos, todo el mundo puede anunciarse, comprar, vender, lo que sea. O sea, lo más interesante es, bueno, mientras sepas cómo va un poco internet, que ahora los mayores también saben cómo va, pues claro, ya con eso vale, ¿no? Ahí está. ¿Y tenéis un registro de más o menos cuánta cantidad de entradas hay de personas diarias? Pues más o menos. Lo que pasa es que esto, claro, varía de una semana para otra, ¿no? Pero tenemos pues miles de visitantes cada día, ¿no? De todas las edades y de todas las procedencias de España, vamos. Exacto, sí. ¿Del extranjero también o cuesta más? El extranjero hay visitas, lo que pasa es que por el propio perfil de los usuarios, pues la gente está más dispuesta a vender en su ciudad o en su país como mucho, ¿no? Aunque algunas empresas sí que venden afuera también. Oye, David, ¿y cómo se te ocurrió montar un mercadillo de gangas por internet? Bueno, esto es una idea que surgió así de casualidad, ¿no? La verdad es que era un tema que se nota que la gente busca, la gente ya que ha perdido el miedo a internet y sabe que encuentra buenos precios, pues pensamos que este era el nombre ideal y un negocio bueno, ¿no? Un mercado a explotar, sin duda. ¿Cualquier persona puede poner a la venta cualquier cosa o hay unas restricciones de algún tipo? Bueno, claro, en la política o sea, las condiciones de uso sí que hay algunas restricciones, ¿no? Tipo, pues, artículos como armas o bueno, algunas restricciones siempre hay, pero en principio el abanico es muy amplio y se puede decir que cualquier cosa se puede poner a la venta. ¿Y mínimos y máximos de precio tampoco hay ningún problema? Tampoco, no. De hecho, hay para todos los bolsillos, desde unos calcetines hasta un Ferrari puedes encontrar, ¿sabes? La gente cada vez más se está cogiendo ya la tranquilidad de comprar por internet. Tenéis esos sistemas seguros, imagino. Yo no entiendo mucho, pero se ve que hay unos sistemas que te garantizan la seguridad de la compra, ¿no? Sí. Es una cosa que evidentemente se ha potenciado mucho en los últimos años para que la gente se sienta más segura, y hoy en día pues hay mecanismos de protección tanto para los datos como para las transacciones económicas que garantizan pues a nivel razonable, ¿no?, la seguridad. Así que ya no hace falta irse a pasar frío a un mercadillo en una plaza, aunque sí que está bien para mirar y toquetear. Ahí ponéis fotos, imagino, porque aún, claro, hay ciertos productos, ¿no?, que son tan personalizados que hay que verlo bien, ¿no? Sí, tanto, ¿no? Las fotos es una parte importante de los anuncios, ¿eh? Y si, por ejemplo, un cliente dice, bueno, yo quiero ese Rolls Royce del 76, pero quiero ir a verlo, luego les ponen en contacto, imagino, y pueden quedar para una visita, ¿o qué? Claro, ahí entrarían pues con los datos de contacto del vendedor y ellos ya acordarían, pues evidentemente hay algunos artículos que la visita personal es necesaria, como en el caso de un coche, sí. Claro, sí, como un gran portal, digamos, de donde va cada uno a colocar lo que le interese. Exacto, ¿cuánto tiempo lleváis funcionando? Pues un añito, ahora justo en enero, pues será nuestro primer aniversario. ¿Y va bien el negocio? ¿Vosotros ganáis pasta con ello o qué? Bueno, va empezando a ir bien. Lógicamente un año todavía es poco tiempo, pero vemos que hemos crecido en todos los aspectos cada año. La cosa va más, tiene muy buena aceptación y a la gente le gusta, ¿no? Porque digamos que el que compra y el que vende pagan, ¿o funcionáis a porcentaje de lo que se venda? ¿O? No. La verdad es que los anuncios son gratuitos. Nosotros tenemos, bueno, ingresos por publicidad. Claro. Y luego aparte también hay servicios de pago, ¿no? Si uno quiere poner su anuncio súper destacado y este tipo de cosas. Lo típico. Ganga.es, vayan, entren y seguramente encuentran alguna cosita interesante para estas fiestas, por ejemplo. Ahora, ahora es cuando habrá más gente, ¿no? Cuando hay fechas en las que hay que comprar regalos antes de verano, para Navidad, para los enamorados, igual aparece más gente ahí, ¿no? Sí, son fechas en que se nota, ¿no? Un subidón de tráfico. Lo que pasa es que cuando pasan, también mucha gente, algunos regalos que no les gustan los venden, ¿no? o venden lo anterior que tenían, ¿no? O sea que durante todo el año se mantiene un buen nivel. Ganga.es, David Pérez, Project Manager, muchas gracias y feliz Navidad.